List 7. Nunca he tenido dolor de cabeza. I've never had a headache. Han estado aquí varias veces. They've been here several times. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Why haven't you done it yet? Llevan mucho tiempo allí. They've been there for a long time. Siempre he tenido miedo de los lobos. I've always been afraid of wolves. Ha habido una demora. There's been a delay. No me han dado la orden todavía. They haven't given me the order yet. Han sido notificados. They've been notified. Ya me lo han dicho. They've already told me. No he llegado a ninguna conclusión. I haven't reached any conclusion. Aquí lleva lloviendo desde hace 3 semanas. It's been raining here for 3 weeks. ¿No has hecho nada? Haven't you done anything? Hace mucho tiempo que no voy por allí. I haven't gone there for a long time. Hace mucho que no le veo. I haven't seen him for a long time. Hace años que no bailamos juntos. We haven't danced together for years. Debes de estar loco. You must be crazy. Nunca he estado tan loco como hoy. I've never been as crazy as today. Ha habido una explosión. There's been an explosion. Hasta ahora, 3 personas han muerto. So far, 3 people have died. No hemos perdido nada aún. We haven't lost anything yet. ¿Has hablado con él últimamente? Have you spoken to him lately? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Why don't you come with us? No ha sido reparado todavía. It hasn't been repaired yet. No sé si me gusta, porque nunca lo he probado. I don't know if I like it, because I've never tried it. Pruébalo, te gustará. Try it, you'll like it. ¿A qué sabe? What does it taste like? ¿Cómo es Juan? What's John like? Juan nunca me ha caído bien. I've never liked John. Puedes pulsar el botón que quieras. You can push whatever button you want. ¿Se enfadarán si pulso este? Will they get angry if I push this one? Escúchame cuando te hablo. Listen to me when I speak to you. No podemos llegar a un acuerdo. We can't reach an agreement. Me han dicho que tenga cuidado. They've told me to be careful. Nunca he tenido que usar la fuerza. I've never had to use force. No he tenido tiempo todavía. I haven't had time yet. Hemos estado fuera unos días. We've been away for a few days. ¿Qué se ha hecho? What's been done? ¿No sabe nadie dónde están? Doesn't anyone know where they are? Esta es la última vez que lo voy a hacer. This is the last time I'm going to do it. Se han tomado varias decisiones. Several decisions have been made. No ha llovido últimamente. It hasn't rained lately. No la he visto últimamente. I haven't seen her lately. No la he visto desde hace 2 meses. I haven't seen her for 2 months. ¿Qué ha estado haciendo ella? What has she been doing? No tengo ni idea. I have no idea. Voy a ponerme en contacto con ella. I'm going to contact her. Nunca podré leer todos esos libros. I'll never be able to read all those books. Todavía me encuentro un poco cansado. I still feel a little tired. ¿Cómo te sentiste cuando te levantaste esta mañana? How did you feel when you got up this morning? Tuve ganas de volver a la cama. I felt like going back to bed.